contra todo todo, contra lo profundo canciones leves, astros y lunas pueblan los cielos y hay peces en las aguas, contra el dolor alegría, hay palmeras en la avenida y por las tardes se maquillan las muchachas, y qué de la angustia, risas contra los barbos, bardos barbados, solo escuchamos la canción de las aves, ven amor, a cubrirnos con tu manto, aleja tristezas, espantos, contra lo profundo, canciones de aire, leve vuelo de pelícano, cometa que pasa, contra la soledad, yo tengo un chico hermoso, tengo un niño fuerte como un potro, contra la soledad, la muchacha de ojos de cielo, la doncella de senos caídos, oh bosques de hongos y parásitas, oh jardín de cayenas, contra el siglo que adviene, el siglo eterno de dulzores, cantemos, cantemos ya la canción de la abundancia, escuchemos solo al coro de las ninfas, contra el calor, el frío frescor de primavera, y las túnicas de oro que vestiremos, y los blue jeans rojos del domingo, contra todo, todo. Con este poema de Miguel James, que se llama Contra todo, todo, les doy la bienvenida, mis amigues invisibles, a este quinto round de su programa favorito de los jueves a las 6 de la tarde, Cabezones. Soy Guillermo, y junto con Dani Malogro estamos aquí transmitiendo desde la cabina de MHLH Malo Hasta los Huesos 102.5, San Marcos Sierras, Argentina. Durante una hora vamos a compartir música, poesía, buenas para tonificar nuestro sistema nervioso y llenar de luz nuestras intenciones. ¿Qué les parece? Tenemos un programa tranqui. Vamos a estar escuchando unas cancioncitas de reggae, algo de electrónica. Así que bueno, pongámonos cómodos ahí. Quiero contarles que aquí en San Marcos habemos varias amigas que estamos ahí proponiendo un grupo. Queremos hacer un canal de YouTube que esté dedicado al medio ambiente y a la permacultura en estas zonas del valle, de las sierras. Queremos ir, visitar lugares naturales como ríos, hacer recorridos por los ríos, ir a cerros, a montes, con un propósito particular: buscar basura. Queremos ir, documentar esos espacios, lo lindo que son, todo, y ver en qué condiciones están, en qué condiciones medioambientales están. Queremos ver cómo está el agua. Esta semana hemos estado viendo que el agua del río San Marcos viene con bastante moho, bastante alga. Algunas personas dicen que es normal, otras personas dicen que el agua del río San Marcos está contaminada, porque en su trayecto hay un basural, no sé qué tiene de cierto eso, estaría bueno explorarlo. Y bueno, como comunidad, hacernos conscientes de que cada aporte que hagamos, cada granito de arena que hagamos en mantener limpios los ríos, hacemos la diferencia, entre todos hacemos una gran diferencia. Otro aspecto que he estado notando es que el río no tiene ni un pececito, ¿viste? Entonces por ahí yo creo que sí es cierto. El agua está media contaminada y es reversible, estamos a tiempo. Entonces bueno, eso es uno de los tópicos del día. Queremos hacer eso, queremos hacer un grupo, personas voluntarias que quieran participar. Por lo general serían los domingos que hagamos estas actividades de ir, caminar específicamente en alguna zona y hacer todo documentado, ver qué basura encontramos, entonces hablar qué uso se le puede dar a qué basura que encontremos, como botellas de vidrio y todo eso. Eso lo estamos queriendo hacer también. Adjunto a esto, bueno, tutoriales de permacultura, cómo preparar suelos fértiles, qué características tiene que tener un suelo que preparemos para que el cultivo que queramos hacer ahí sea verdaderamente exitoso. Ya sabemos que no es tan fácil, pero tampoco es imposible poder tener nuestros plantines de tomate, de cebolla, de lo que queramos, si seguimos algunas características. Entonces, bueno, eso lo vamos a hablar en el próximo programa, específicamente cómo preparar suelos según

rasa não é quem. Trago o vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente que eu roubei pra te picar. Eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas suas tintas. Uma noite, um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Eu e você de perto dá pra eu me perder nas suas tintas. Uma noite, um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Repa, repa, pa, aba, ba, ba, ba, ba, ba, para, pa, iei, iei, ba, pa, ba, pa, dei. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Vamos pra um lado. É uma mistura, então, essa segunda. Bien, volvemos a la cabina. Ahora quiero compartir con ustedes un tema de esta cantante venezolana que se llama Ire Pelusa. El tema se llama Carle 2. Tiene una letra que es bastante sexy, digamos, y bastante tranqui, así que espero que disfruten esta canción de Ire Pelusa. Y volvemos con más para ir preparando el ambiente para esta entrevista que se pospuso. Yo voy a compartir con ustedes información que se puede encontrar en la web a través del uso de palabras claves, tanto que se ha estado hablando. Entonces veamos qué sería el uso medicinal del cannabis en este caso. La planta de cannabis se utilizó por miles de años en distintas culturas alrededor del mundo para distintos fines, entre ellos la medicina. Como hablábamos en el programa anterior, haciendo uso de esta palabra etnobotánica, sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, diversas etnias han sabido convivir con esta planta como una fuente de, entre otras cosas, medicina. La planta posee distintos principios activos denominados cannabinoides. Estos cannabinoides, en un número de más de 60, tienen distintas funciones, algunas descubiertas y en su mayoría sin tener aún claro cuál es el propósito. Estos cannabinoides, por estar dentro de la planta, se denominan fitocannabinoides. El cuerpo humano posee en la superficie de muchos tipos de células de nuestro organismo sitios específicos donde se acoplan estos principios activos de la planta. Los fitocannabinoides, los más comunes y de los cuales se tiene mayor información, son el THC y el CBD, también el CBG, el CBN, entre más de 100 descubiertos hasta el día de hoy. Los receptores de estos cannabinoides son denominados CB1 y CB2, encontrándose distribuidos por todo el cuerpo. El cuerpo humano también produce moléculas similares a las de la planta del cannabis, llamados endocannabinoides. Endo significa adentro. Los cannabinoides tienen propiedades medicinales y esto permite que algunas dolencias y patologías puedan ser tratadas con cannabis, tales como el cáncer, la epilepsia, el glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia, dolor crónico, entre otros que están en investigación. No sé si alguna vez vieron en internet este meme que decía: pero mamá, la marihuana cura el cáncer. Y la mamá le respondía: sí, Daniela, pero tú no tienes cáncer. Así como diciendo, también es un tema que sería importante hablar. Está bueno el uso como medicina, es muy importante, pero también como alimento podría llamársele quizá. He visto mucho y he escuchado mucho cuando se habla de la música medicina, cuando se habla de las plantas sagradas, de las culturas, de las diversas culturas, se habla de eso, la medicina, la música medicina, y por ahí a veces me hace pensar, bueno, está bien, medicina, pero ¿y qué tan enfermos estamos, viste? Capaz, no solamente como medicina para curar, sino como alimento para estar fuerte. También es cuestión de enfoque, quizá. Y desde el enfoque, bueno, por aquí hay un enfoque que dice: para el gobierno, la industria del cannabis tiene excelentes oportunidades de desarrollo. Entonces, vamos a compararnos, si se quiere, con otros países desarrollados, en vías de desarrollo, que tuvieron ya este proceso, que pasaron ya por este proceso del cannabis, como irlo sacando ahí de la lista negra, del tabú, de la psicosis, y incorporándolo a su cultura, así como es muy normal para cualquier persona en toda Latinoamérica decir: me voy a tomar una birra, me voy a tomar un vino, una cachaza, un ron, que también son sustancias fuertes. El alcohol, para mí, es bastante más delicado en cuanto a su uso que el mismo cannabis, y es legal. Entonces, bueno, ves, es una cuestión de cultura, para mí va siendo así. Y bueno, tenemos el caso de países como Holanda, que hace muchísimos años que tienen ese tema, que legalizaron la marihuana y tal, y están bastante bien, no tienen delincuencia, no tienen analfabetismo, son personas no fanáticas. Todos esos espacios que anteriormente se usaban para los presos o los espacios que eran lugares de culto religioso, ahora están pasando a ser centros culturales tomados por la misma comunidad, donde se hacen actividades frecuentemente, donde se esparce el conocimiento. Creo que por ahí va el camino, seguir el ejemplo de otros lugares que han tomado la delantera en cuanto a estas decisiones de sacar la violencia de lugares donde no es necesaria la violencia. Ya a esta altura del planeta no es necesaria, entonces empezar a sacarla de los contextos. Por ahí el cannabis, uno de los contextos negativos que a mi parecer tiene, es esto de que sea todo un misterio, de que sea algo malo, de que tenga que tener de por medio una cantidad de estigmas, viste, de un peso cultural, social, que no debería tener ya a estas alturas del planeta. Así que por ahí ya hay bastantes sectores de la población, del país, de Latinoamérica, que lo está viendo así. Entonces aquí explican en esta noticia que conseguí en el diario AR. Continúo leyendo, dice: la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial es un sector con excelentes oportunidades de desarrollo para la Argentina, en este caso particular. Lo dijo el ministro de Desarrollo Productivo, que ponderó también la sanción de la ley que regula la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta y sus productos derivados. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, aseguró este martes que la industria del cannabis medicinal y del cáñamo tiene excelentes oportunidades de desarrollo para el país, y un país que tiene mucho para aportar a partir de la ley pendiente de sanción definitiva en el Congreso. Aquí está, dice: el 82,4% de las personas que usan cannabis lo hacen en forma recreativa, pero la ley todavía los persigue. Yo creo que eso también va a irse resolviendo con el paso del tiempo. Ya sabemos que hay sustancias verdaderamente peligrosas, y creo que ahí es donde tiene que irse la atención, como a controlar eso. Esto no va a ser más que cuestión de tiempo hasta que las personas podamos convivir con eso. Dice: es una actividad que viene desarrollando un crecimiento exponencial a nivel internacional durante los últimos 20 años, teniendo en cuenta que a comienzos de siglo era una actividad prácticamente inexistente, y hoy muchos países del mundo empiezan a desarrollar este sector. Ya sabemos, dejémoslo hasta ahí entonces esta noticia, ya sabemos que de la industria del cáñamo también se puede hacer papel, se puede hacer telas. Recuerdo hace meses que vi que en Canadá estaban haciendo autos de nuevo, las carrocerías, toda la parte de los plásticos, de los asientos, salvo el motor y toda la parte de los fierros, que tiene que ser fierro porque es mecánica, lo hacen con cannabis. También he visto empresas como la Nike, quizá todos conocemos la Nike, que hacen, están haciendo ropa, están haciendo zapatos a partir del cáñamo. Que el cáñamo, si bien es una planta familia del cannabis, no tiene concentraciones altas de THC, pero sí es alta en fibras. Es una planta mucho más, tiene mucho más tallos, tiene mucha más fibra, y se aprovecha. Una hectárea de cáñamo produce más fibra que una plantación de pinos para hacer papel, por ejemplo. Entonces es mucho más rentable, no destruye los suelos, y hay un montón de información que vamos a estar compartiendo por aquí. Con respecto al tema, así que bueno, además de esos temas importantes para hablarlos, también tenemos música tranqui, voces reggae, voces femeninas y mensajes de conciencia. Así que vamos a seguir charlando más adelante. Por ahora vamos a hacer el pase a nuestro corresponsal recabezón larense Diego, que nos va a compartir una canción. Hola nuevamente amigos, les habla Diego García, y esta semana mi recomendación musical es el nuevo sencillo de Vanessa Carlton, Break to Save, Rompe para Salvar. Lanzado en abril de este año, podemos catalogarla como indie. Como dato curioso, tenemos que Vanessa es la cantante y compositora de A Thousand Miles, canción muy famosa que aparece en la película ¿Y dónde están las rubias? De 2004. En este sencillo podemos apreciar la evolución de compositora de Vanessa, desde cantante de éxitos pop hasta su más reciente lenguaje indie rock, y su interesante uso de la armonía, que crea un efecto etéreo y espacioso. Espero disfruten mi recomendación de esta semana y sigan en sintonía de Cabezones. And beauty, my heart has turned to stone. I have the power to leave this, to love my home and still outgrow. I am free to. Gracias, Diego. Un abrazo a la familia. Y qué linda canción, ¿no? Qué linda voz tiene esta chica. Muy linda canción. Seguimos con más. Ahora vamos a escuchar una canción de Sade que se titula No Ordinary Love. No es un amor ordinario. Y también vamos a escuchar un poema que nos comparte nuestra amiga Cabezona Wanda desde Capilla del Monte. Primero la canción. I gave you all the love I got. Y volvemos de nuevo a la cabina. Tenemos buenas noticias. Iris acaba de llegar. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Disculpen la demora. Gracias a ti por venir. Yo me imagino cómo está la cosa ahorita con todas las actividades. Así que bueno, es un verdadero honor tenerte aquí. Y queremos hacerte un montón de preguntas. Las personas están queriendo cada vez más información al respecto. Quieren saber cómo son los pasos a seguir. Quieren saber qué es lo que está pasando aquí en San Marcos, específicamente con respecto a este tema muy importante que se está dando sobre el uso del cannabis medicinal. Entonces, bueno, yo quiero hacerte preguntas así a modo de entrevista, y lo primero que te consulto es con respecto a tu organización, la organización a la que perteneces. ¿Qué significa Alpacamasca? ¿De dónde viene el nombre? Alpacamasca significa cuerpo de la tierra viviente. Es un nombre que viene del quechua, que digamos, nos nombra a nosotros como cuerpo humano, como cuerpo emocional que se conforma como tierra. Y bueno, nos hace un elemento más. Eso es Alpacamasca. Qué bueno. Ah, ahí está, ahora sí. Es quechua, viene del quechua. Y Alpacamasca, mujeres canábicas, es también porque es el símbolo de la madre como mujer, de la hermana, la niña, todas las formas que somos. Y un poco también es como nosotros vemos la forma de visibilizar un poco lo que es la visión femenina, que no es tan bien como algo que hoy en día, digamos, como hay mucha manipulación con la información, justamente, ¿no? Entonces a veces se pone en un lugar muy débil, el feminismo también desde otros aspectos con la misma palabra, y bueno, por eso mujeres. Claro, haciendo énfasis de las participantes que están llevando adelante el proyecto, ¿no? Sí. Ahora, Alpacamasca, ¿ustedes como organización son una organización, son una fundación? Somos una asociación civil. Asociación civil. Y también estamos como en otra parte, haciendo una cooperativa de trabajo. Pero bueno, como todavía el marco legal no existe para ser cooperativa en ese aspecto como únicamente cannabis, hay que esperar a la media sanción de la ley, digamos, de lo que es la Cámara de Diputados. Así que bueno, ahí estamos a la espera. Pero bueno, mientras tanto nosotros venimos trabajando ya desde antes, no con el cannabis, venimos trabajando con el monte nativo, venimos trabajando con haciendo cremas, alimentos, haciendo aceites esenciales del monte. Claro, porque el cannabis es como, ahí está la palabra que llama la atención de la comunidad. Pero yo también lo estaba enmarcando desde el programa anterior en lo que viene siendo la etnobotánica. Uh-huh. El uso que todas las tribus, incluso modernas, los grupos de personas, les damos a las plantas como para alimentarnos, también para medicina, también para producción de materiales, de muchas cosas. O sea, todos los remedios, en su mayoría creo, vienen justo de ahí, de las plantas. Y también podemos sacar fibra, también podemos aprovechar las plantas de muchas formas. Así que ustedes están trabajando, además de a nivel social, digamos, promoviendo estas medidas, estas nuevas leyes, estas transformaciones legales y también culturales. Pero también están manos a la obra ahí con la tecnología, la alquimia con las plantas, ¿no? Sí, sí, sí, justamente porque nos conformamos primero como un grupo de pacientes en el cual cada cual tenía su necesidad, entre ellos también autosustentarse. Y bueno, y así fuimos aprendiendo, como nosotros no vendemos por el momento nuestros productos porque no es una venta lo que se hace, venimos aprendiendo desde nosotros mismos, con nuestras propias experiencias y nuestras propias necesidades, y esa es un poco la alquimia que vamos descubriendo, ¿no? De aprender a sanar nuestro cuerpo, de alimentarnos mejor con lo que tenemos al alcance y que nos hace bien realmente. Claro, como hacían los pueblos nativos, que en ese entonces no existían las farmacéuticas. Y me parece que eso, que estar en contacto con la naturaleza, alimentarse con lo que les provee el entorno, curarse con lo que les provee el entorno, porque si bien sí estaban las curanderas, los curanderos, que conocían de tantos años que habitaban los lugares, conocían bien qué plantas eran buenas para cada uso, cada fin. Así que eso está, me parece muy lindo, sí. Sí, volver a lo tradicional. Sabemos que la salud humana es una de las cosas más delicadas que tenemos, cada quien que prestar atención, estar fuertes, estar sanos, y no depende justamente de lo globalizado, sino más bien de lo local. Sí, justamente nuestra propuesta también viene un poco por ahí. Acá hay mucho conocimiento, en este es un pueblo que como sabemos es un pueblo llamado hippie hace muchos años, no es porque ahora está la adhesión de cannabis en San Marcos. Sí. Así que bueno, hay una rica también comunidad, tribu de saberes desde hace mucho tiempo que se viene tejiendo también. Entonces, como vos decías hace un rato, no solamente en la parte de medicación, digamos, hacia el cuerpo, de sanación, sino también de alimento y de poder hacer otros tipos de cosas, ¿no? Qué sé yo, hace un tiempo la suela de las alpargatas eran de cáñamo, habría fibras, que bolsas de alpillera, que también eran algunas con cáñamo. Las sogas de los barcos, bueno, hay muchas. Hoy día se hacen zapatillas, se hacen baterías, se hacen un montón de cosas con mucha innovación porque la tecnología lo permite, ¿no? Claro, entonces, claro, o sea que eso... Eso también sí. Está bueno por ahí, ver la parte esta que tiene la innovación con los niños, ¿no? Que tienen esta cosa de que por ahí, no sé, ciertas personas vos le nombrás el cannabis o la marihuana, Y piensan solamente en una forma, ¿no? Del cannabis y la marihuana. Claro, los cabezones por allá, los fumanchando. No sé. Bueno, pero hay muchos aspectos. Y claro, uno de esos también tiene que ver con empezar a ver, a darle la vuelta a las cosas también, ¿no? A darle las posibilidades a los nuevos conocimientos, a los pibes que vienen con otra tecnología, con otra cabeza. ¿Sí? Que antes estábamos pensando en hacer sogas o alpargatas y ahora están pensando en hacer baterías, papel higiénico, ropa, zapatillas. Entonces también eso es una parte muy importante que ayuda al desarrollo no solamente de quien consume cannabis de forma medicinal, sino también de la parte industrial. Obviamente todavía esa parte es la que legalmente no es posible, porque la parte industrial, digamos, todavía no está aprobada, es la que falta la media sanción de la Cámara de Diputados, ¿no? Bien. Bien, pero eso me parece que podría abrir puertas a generar fuentes de empleo, a generar riquezas para las localidades que trabajen con el cannabis y todas las plantas que son familia. El cáñamo, sabemos que es familia del cannabis, pero que no tiene la misma concentración de sustancias activas como las otras variedades, sino que es especialmente para fibra. Y de ahí se pueden sacar textiles, se pueden sacar muchos productos y generar un montón de fuentes de empleo. También son tecnologías y materiales que son mucho más amigables con el medio ambiente, porque estaríamos sustituyendo de vuelta por productos orgánicos, naturales, renovables, estos productos que desde hace muchos años fueron sustituidos por derivados del petróleo, como por ejemplo eso, las bolsas plásticas, las telas que son sintéticas, que también vienen de productos derivados del petróleo, que para su obtención se genera muchísima contaminación. Ya vemos cómo está el planeta entero, no es un secreto que hay islas de plástico flotando en el mar, que los cuerpos de agua cada vez se están contaminando más, no solamente los ríos visibles, sino los cauces de agua que van por dentro de la tierra, ya que con esto del fracking todos los sedimentos que se lavan, estamos contaminando, estamos destruyendo el planeta. Entonces creo que todo esto viene a hacer que toda la comunidad cambie también el enfoque que tiene de cómo vivir, de que no solamente es decir esto está bien o esto está mal, sino las razones, el porqué, el tener un argumento válido que nos demuestre las cosas como realmente son. Y en este caso te pregunto, ¿qué resultados positivos han tenido con el uso de estos tratamientos? ¿Cuántas personas por ahí se han visto beneficiadas? Eso por parte, porque tengo un montón de preguntas. Vamos por parte. Bueno, beneficios muchos, cada vez se conocen más a partir de que nos vamos conociendo por ahí desde otras formas que antes eran como, bueno, uno sabía que el otro estaba consumiendo cannabis pero no decía nada, entonces bueno, no nunca hablabas del tema por ahí, no se daba. Por ahí con otras personas sí, era muy común decir, bueno, sí, todos estamos usando aceite de marihuana. Y nos está yendo bien, nos está curando, nos hace bien, y lo que es más difícil para nosotros por ahí es encontrar las fórmulas mágicas, ¿no? Entonces por ahí sí, nosotros tenemos un acompañamiento médico con Fede Gutiérrez. Los pacientes que nosotros nos vamos agrupando, sí vamos haciendo un control médico como para ver cómo viene evolucionando la planta nosotros mismos también. Estamos en conjunto también con una red de VIH de Mar del Plata, en donde también se intercambia mucha información con respecto al cannabis, con respecto al cáncer, con respecto al TEA, con otros médicos, digamos, como que vamos buscando la información también para quien la necesite, ¿no? A veces nosotros, como las consultas no las hacemos visibles porque son justamente es la parte que más cuidamos. Claro, la identidad de las personas, ¿no? Sí. Pero sí, nosotros por ahí hacemos un seguimiento de las personas que vienen usando su planta, cómo viene siendo, porque a veces nos llega la semilla de una planta que tiene mucho THC o mucho CBD, o justamente es una planta de macho, como le dicen al cáñamo, que es la misma planta, pero una es hembra, otra es macho, y van cambiando los minerales, las variedades de los suelos, ¿no? Sí. Y justamente ahí también tenemos toda una parte rica en el cáñamo que también tiene para ciertas patologías muchos beneficios, entonces también no es solamente industrial, ¿no? Sí. Entonces al mismo tiempo como que se genera toda una riqueza porque no se desperdicia nada, como quien diría, ¿no? Y se están produciendo un montón de conocimientos, digamos que la información también tiene un valor muy importante. ¿Cuánto vale saber algo? O sea, ¿cuánto cuesta desarrollar una información útil? Y veo que están ahí, entonces, como en una fase experimental donde ahora están poniendo a prueba todas estas fórmulas, evaluando los resultados, seguro positivos. Y también, por lo que veo, por lo que entiendo, este hecho ahora de que se haga ley, de que ya se le está dando un marco de aceptación por parte del gobierno como autoridad, ¿no? Digámoslo así, de administradores, y también por la parte de la población, de que ahora, al ser una ley, al estar permitido hacer algo formal, entonces también el aspecto psicológico, digamos, de los usuarios, mejora un montón, porque ya no existe esa persecución o esa innecesaria diferencia o necesidad de esconderse de tabú, que creo que es lo único negativo ahí, de que esté mal visto, entonces la sociedad hace una presión que es innecesaria, porque es, como decía, la violencia ya hoy en día no es necesaria, el poner etiquetas no es necesario, sino bien abrir los ojos y ver cómo las personas que están aprovechando realmente estos beneficios están ahí, están vibrando en otra frecuencia, se los ve bastante concentrados, bastante tranquilos, y haciendo su vida bien, va, es lo que se quiere, ¿o no? Sí, justamente ahí, esa fue la lucha de muchos años, ¿no? De desmitificar lo que es la marihuana, cannabis medicinal, ¿no? Sacarla en un lugar de contexto para poder ver que no tiene un solo lugar, sino que todo un cuerpo inmenso que funciona, que se activa con cada ser humano, es importantísimo. Pero también al mismo tiempo, en todo esto de lo que estamos hablando, es muy importante comunicar que para hacer uso de esta ley, para poder estar, digamos, como con los permisos correspondientes, para hacer las cosas como corresponde, más allá de que hemos logrado la media sanción de de senadores, todavía falta la media de diputados. Sí está en la parte medicinal, sí ya es como ley. Lo que estamos esperando es la nueva parte de la otra reglamentación, digamos. Pero sí es importante saber de que hoy día solamente pueden cultivar las personas que estén registradas en el registro de Reprocan. No pueden cultivar en sus casas así porque sí. Claro, no es una cuestión que fue liberada. Claro, hoy por hoy todavía no. Si bien una persona puede ir al médico y contar para qué lo usa, el médico es el que hace la vinculación para que ese registro esté aceptado y que tengas el permiso para poder tener, según patología, hasta 9 plantas en flor. No se dice la cantidad de plantines o esqueje que uno pueda tener, porque se sabe que hasta que la planta no crece a una cierta dimensión no se sabe si es macho o hembra, si va a servir o no. Pero bueno, esa es como las 9 plantas, hasta 9 plantas en 6 metros cuadrados. Se puede transportar en ruta o en vía aérea o en barco hasta 40 gramos en flor seca y 6 frasquitos de 30 centímetros cúbicos de aceite de cannabis. Eso siempre y cuando tenga el registro... El aval médico. Aprobado. Claro. Que tenga el registro aprobado quiere decir que no solo se inscriba en la página de Reprocan, sino que haga la vinculación médica. Uh-huh. Sin la vinculación médica, ese registro no tiene la validez que dice. Claro, la validez científica. Porque no está mostrándose el uso correspondiente para que lo estaría plantando. Claro, o sea que está bien. A mí me parece perfecto porque se le está dando prioridad a la parte más necesaria. Igual es muy probable que todo esto cambie también, ¿no? O sea, hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Y ojalá a medida del futuro. Me parece, justo estaba haciendo esa comparación hace un ratito con otros países, como por ejemplo Uruguay, Holanda, Canadá, que desde hace años ya fueron abriendo esas puertas y su sociedad no se salió de control, no se volvieron todos locos, como todo lo contrario, sino que son culturas que ahora están mucho más tranquilas, que ya no tienen la persecución, ya se desvincula una cosa de la otra, ya no está esto asociado a, digamos, el narcotráfico, las armas, la violencia, sino todo lo contrario, se le da el carácter verdadero que tiene, que es una planta con unas propiedades muy importantes. Entonces sí, obviamente, más en estas etapas de desarrollo es necesario que las personas lo vean con seriedad. Con conciencia, tal claro, cual. No tienen que estar serios, pueden estar sonrientes, sí. Pero... Pueden sonreír tranquilamente, disfrutar de su medicina, pero sí estar consciente de que sí hay formas que hoy por hoy son las que nos permiten, las que nos dan ciertas libertades. Para eso se han peleado estas leyes que están buenísimas, que costó durante mucho tiempo también lograrlas. Más allá de la función que a veces nos relegamos, ¿no? Porque a veces falla, no es como nosotros queríamos y bueno. Pero por suerte estamos logrando libertades, estamos logrando derechos que nos parecen muy importantes también, ¿no? Sí. Y por el otro lado también nos sucede que vemos que falta mucha información a la sociedad, ¿no? Como qué es lo que está pasando. Que hay una ley en la cual nos habilita a tener hasta 9 plantas por... según patología, ¿no? Por autocultivo o por cultivador solidario, pero hay personas que están presas por 3 plantas, ¿no? Claro, que es como irónico. O se sabe que hay un montón de gente que usa el cannabis, pero bueno, es como toda una situación a escondidas, como quien diría, ¿no? Entonces, sí. Poder tener la posibilidad hoy de poder, no sé, tener una adhesión en San Marcos Sierras después de venir de así de los remos, ¿no? Como contábamos, es buenísimo, me parece fantástico que se puedan dar otras oportunidades, que los pibes y la gente que quiera recrear en el mundo la virtud de descubrir el cannabis, no solamente como una planta para fumar, sino como muchas otras virtudes más, está buenísimo. Pero también me parece que está bueno que abramos los ojos a la información que hay que dar pública, ¿no? También, porque si bien hablamos de un uso medicinal, también sabemos de que esta es una franja que toca todas las edades, como quien diría, ¿no? Entonces sí. También hay que como prestar atención qué es lo que retransmitimos, qué es lo que el mensaje que queremos dar para que las cosas se hagan bien también, ¿no? Sí. Por eso también digo, es muy importante saber las formas, ¿no? Como esto, inscribirse en el Reprocan, hacer la vinculación médica, pueden preguntar todo lo que quieran, hay un link que estamos compartiendo abierto para la gente que necesita información, para acompañar los procesos. Nosotros somos todos pacientes, los que venimos conformando esto hace rato, así que bueno, tenemos experiencia de cómo hacer algunas cosas desde nosotros mismos, tomando talleres, venimos hace mucho tiempo también como adquiriendo conocimiento y también queriendo retransmitir como las formas correctas para que las cosas salgan bien, como quien diría, ¿no? Sí. No hay por qué correr riesgo para nada, hay formas que se vienen dando y que bueno, que una cosa va a llevar a la otra y es tiempo como todo. Hoy podemos festejar, celebrar que tenemos una adhesión en San Marcos, que mucha gente va a poder acceder a curarse con la planta, a acompañar sus tratamientos también, ¿no? Y a redescubrir también con otras formas. Acá tenemos unas mentes maravillosas para eso, así que... Eso que dices, mira, me toca bastante personal, porque en mi caso tengo una tía que murió hace años por una enfermedad en el páncreas, si no me equivoco, y también producto de algunas afecciones emocionales que se ven reflejadas en el cuerpo físico. No sé qué tan hippie es esto que va a decir, pero bueno, es como que estamos conformados, sí, por un cuerpo físico, estamos con la parte psicológica y tenemos esa parte espiritual que científicamente también lo podemos nombrar como el campo electromagnético. El aura, la energía, los microvoltajes que desprenden, que somos como maquinitas. Si bien no trabajamos a 220, tenemos electricidad corriendo en nuestro cuerpo y la electricidad puede ser sentida, digamos, en caso de del chamanismo, digamos. Hay chamanes que tienen toda su vida estudiando el tema de las plantas sagradas en sus lugares de origen. Y ellos cuentan en sus testimonios que pueden ver el campo electromagnético de una persona, si bien el campo de luz que percibe el humano es apenas una franjita, pero hay muchas más frecuencias en las que la luz viaja a través del espacio, y ellos con estas medicinas como que han desarrollado el funcionamiento de su cerebro, sí, así tal cual. En serio, hay que investigarlo, pero entonces pueden verlo. También sé que hay experimentos que se estuvieron haciendo desde los años 70 ya con cámaras, que pueden captar un mayor espectro luminoso y también ver el campo magnético de las personas. Entonces, a través del campo magnético se pueden ver también afecciones energéticas que ahí están manifestadas en el cuerpo físico y también en la parte emocional, psicológica de las personas. Entonces, tengo ese caso particular que de mi tía y también de mi papá, que también murió de cáncer, y que no tenían en su contexto cultural como algo ni siquiera aceptado el uso del cannabis, y que yo sé que si hubiese sido algo accesible para ellos en tanto a información y materia y medicina, y seguramente les hubiese hecho bastante bien desde etapas tempranas, ¿no? De sus enfermedades que fueron fatales. Entonces sí está bien... También entender de que la sociedad ya conoce la sustancia. Claro, también está el priorizar, el tomar con conciencia, como tú dices, la verdadera energía que tiene, la verdadera importancia que tiene, cosa de que cada vez más personas puedan aceptarlo también, porque quizá por ahí a las personas lo asocian con otra cosa y que no tiene nada que ver, digamos, el planeta entero está contaminado, hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha hambre en el mundo, y no es esto culpa de las plantas, y tampoco nos echemos la culpa a las personas, pero sí es como una misión a abordar por todos nosotros, ¿no? De cada vez tener la disposición, como quien dice, no mezquinear el lomo, de hacer los laburos que hacen falta para transformar esta comunidad hacia lo mejor. Sí, justamente por eso nosotros decimos que venimos aprendiendo entre nosotros, porque descubrir el mundo de sanarse de buscar estar bien, de buscar no padecer, es muy importante porque te hace tener una conciencia del cuerpo, ¿no? Este electromagnetismo del que hablas, del que igual somos conscientes más allá de no verlos, como hay gente que lo puede ver y hay gente que lo puede experimentar en sus emociones químicas, así que una transpiración simple, una sudoración, un cosquilleo en el cuerpo también es un cambio del campo electromagnético que también lo tienen en este caso todas las plantas, ¿no? Las plantas que tienen como la conexión con el cuerpo, con el ser humano, con esa parte que nos hace mostrar que somos uno, que más allá de lo que la mente nos pueda llegar a decir, compartimos el mismo ADN y que es muy importante reconocer de que somos esa parte intrínseca entre el cuerpo, la materia y el espíritu, en el cual uno es, siente sus emociones, pero se compone no solo de lo que come, sino de lo que piensa, pero también de lo que siente principalmente. Hay muchos estudios hechos en los campos de medicina con respecto también a toda la parte en esto que hablas justamente, ¿no? Con respecto al cannabis, que activa todo un sistema endocrino en el cuerpo, que tiene que ver con las anandamidas, que tiene que ver con los endocannabinoides, que tiene que ver con los terpenos, que tiene que ver con un montón de emociones que también se activan en el cuerpo, como vos contabas, como los chamanes activan con una planta la glándula pineal para que el cuerpo active otras emociones. Y justamente eso es lo que hace la sutilidad de las plantas, ¿no? Vos solés una flor de la que fuera en la vida y tiene su perfume característico que te hace sentir unas emociones que van más allá de lo que imaginás. Seguro, sí. Entonces, eso es lo que hace que uno descubra que hay una parte intrínseca entre esto que llamamos materia y lo que llamamos alma, que es el espíritu, que es el que viene a experimentar, es el que viene a ser a través de, ¿no? Esa es la trialdad de la que hablan todas las comunidades en el mundo. Esa es como la unión en el descubrir esta parte intrínseca que tenemos que ver con las piedras, las plantas, el sol, todos los minerales, el agua, ¿no? Como ahí es donde nos empezamos a reconocer en esta parte más sutil. Tuvimos que llegar hasta enfermarnos, tuvimos que llegar hasta destruir, a contaminar para darnos cuenta de qué forma aprender a cuidarnos. Pero es muy humano eso. Entonces, también nos pasa ahora que justamente vos hablabas de una contaminación en la tierra y justamente la planta de cannabis es una de las que también tiene la virtud de sanar la tierra también, ¿no? Entonces leí por ahí una vez que el cannabis absorbe la radiación en el ambiente. Sí. Entonces ayuda a limpiar las áreas que han sido afectadas por catástrofes nucleares, por ejemplo. Imagínate. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Sí creo que esto va a ser un proceso para largo, que vamos a crecer como comunidad, digamos, como humanos, no creo que nos vayan a salir alas, viste, que vamos a evolucionar así como de repente ahora vamos a ser pájaros, vamos. Sí sé que hay tribus que pueden soportar la respiración 15, 20 minutos bajo el agua, porque lo han hecho desde sus ancestros, pero bueno. Yo creo que como humanos lo próximo que tenemos a evolucionar es el aspecto comunitario, estar en armonía. Sabemos que la violencia fue característica de la humanidad en todos los rincones. Cuando los colonizadores llegaron, hicieron desastres, pero antes los aborígenes también se mataban entre ellos por la tierra. Entonces era como lo normal. Ah, es normal, bueno, pero ya no. Entonces ahora justamente, ¿qué viene siendo lo contrario a la violencia? La armonía, el amor. Entonces creo que justo ahí estamos redescubriendo los canales que nos van a llevar al lugar que todos deseamos. Todos deseamos estar bien, estar en armonía. Así que creo que eso va a ser la evolución nuestra, ¿no? Tener ahora nuevos hábitos, nuevas costumbres que nos hagan funcionar mejor, ¿o no? Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, Iris, te damos muchísimas gracias por venir hasta aquí. Aclararnos las dudas, a compartirnos tu voz, tu experiencia, tu magia. La comunidad Cabezones está muy agradecida y queremos saber, entonces, si queremos contactarte, tener más información, estar al tanto de lo que hacen ustedes como organización, podemos buscarlas en las redes sociales. Sí, tenemos un Face que se llama Alpacamasca, Facebook, Alpaca Masca. ¿Sí? Instagram, que es Alpaca Masca Mujeres Canábicas. Un mail, que es alpacamasca@gmail.com, que la abreviación es Alpaca Masca, la abreviación es Mujeres Canábicas San Marcos Sierras, por si queda. Las iniciales. Las sí. iniciales. Y bueno, y por el momento estamos abriendo como un link de WhatsApp, que es a 03549-448501. Que bueno, cualquier cosa, si no encuentran a alguien que le pase el link, lo solicitan y lo pasamos. Bueno, genial. También por las redes sociales yo voy a estar compartiendo estos datos, cosa de que podamos mantenernos en contacto, porque de ahora en adelante esa va a ser la clave, mantenernos informados, estar ahí compartiendo los avances que puedan desarrollarse, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Con esto estamos llegando ya al final del programa. Como siempre les digo, cuídense el dulce, hagan bien, no miren a quién, y gracias por sintonizar, cabezones. Hasta la próxima semana. Un abrazo.